Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com. En esta ocasión, con un magnífico investigador y autor que es Josep Guijarro. Él viene a hablarnos de El secreto de los aliens. Así hemos querido titular esta entrevista, pero en realidad vamos a hablar de si se estableció un primer contacto con la humanidad por parte de la comunidad extraterrestre para ayudarnos a evolucionar y a llegar a lo que somos hoy de alguna forma como raza humana. Josep, para mí es un placer que estés aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mindalia. Gracias, Dalai. Es un placer poder compartir contigo y con el resto de oyentes de la comunidad pues estos conocimientos. Pues si te parece, vamos a ir directos al turrón, como decimos aquí en España. Se planteaban varias preguntas en la descripción de este evento. Hubo un contacto en la prehistoria, que como me dices es lo más importante, supongo que vamos a hablar hoy. ¿Quién nos enseñó a cultivar la tierra o a domesticar los animales? ¿Hubo injerencia en la evolución humana? Pues muchas preguntas que son de gran magnitud. Si nos remontamos atrás en la historia, Josep, desde la India hasta Estados Unidos, es decir, en el mundo entero nos encontramos miles de relatos que hablan de antiguos dioses todopoderosos que bajan del cielo y de repente ayudan a la humanidad en su evolución, y resulta curioso que hablando de textos tan, tan antiguos siempre haya como estas similitudes. Vamos a comenzar, si te parece, por aquí. Pues en efecto, Dalai, lo has dicho muy bien. En todos los mitos fundacionales de prácticamente todas las culturas de la Tierra se nos habla de unos dioses instructores que enseñaron a civilizar, es decir, que dieron la ganadería, que dieron la agricultura, la arquitectura, la fundición de los metales, en definitiva, las bases, incluso la legislación y la fe, es decir, las bases de lo que entendemos como civilización. Y lo sorprendente es que esto no queda relegado a un simple cuento de viejas, con todo el cariño y respeto a todas las mujeres mayores que, como yo, que ya soy hombre mayor, nos estamos acercando a esas cotas de la tercera edad. No, me refiero al hecho de que no es un cuento de viejas, sino que vamos a encontrar toda una serie de concomitancias, de puntos de relación que son verdaderamente inexplicables. Yo siempre he dicho que una persona que a lo mejor estuviera en el Tíbet y es capaz de coger una calabaza, ahuecarla, ponerle unas cuerdas y tocar esas cuerdas para hacer sonidos, diría, uy, música. Pero que otra persona en los Andes, por poner un punto muy alejado, hiciera el mismo, la misma mecánica, vaciara una calabaza, pusiera de nuevo las cuerdas y que ambos dos decidieran tocar la misma sinfonía, rompe cualquier probabilística. Es decir, no es fruto del azar, no es fruto de la casualidad, sino que ha habido un instructor real. No es un mito, ha habido algo real. Que Quetzalcóatl o cualquiera de los dioses serpiente latinoamericanos o iberoamericanos, a los dioses serpientes de Sumeria, de Babilonia, de Egipto, de Galicia, de Irlanda, es que está en todo el mundo extendido a ese mismo conocimiento, nos está indicando una clave, una señal, un conocimiento oculto, que es el que trato de desvelar en la conferencia y libro que llevan el mismo título, El secreto de los aliens, que creo que es fundamental para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Josep, hemos visto en multitud de lugares, museos, de repente representaciones, jeroglifos de seres con escafandras, de imágenes que parecieran estar representando a humanos modernos con instrumental moderno, y en realidad estamos hablando de 2, 3, 4 mil años atrás. Cuando hablamos de esta tecnología avanzada y que probablemente alguien la trajo y hubo esa instrucción, ¿a qué clase de seres exactamente nos estaríamos refiriendo? Déjame que te diga que ha sido muy conservadora. 4.000 años no, hasta 12.000 años atrás. Yo empiezo el recorrido en el desierto occidental de Egipto, donde hay dos abrigos rocosos que se conocen como la Cueva de las Bestias y la Cueva de los Nadadores, que son una suerte de Capilla Sixtina del Neolítico. Allí hay un montón de símbolos grabados de color rojizo, ¿verdad?, con ocre, que nos muestran escenas de caza, nos muestran jirafas, nos muestran leones, nos muestran hipopótamos y rinocerontes, lo cual, en el Sáhara, indica que no siempre fue un desierto, sino que hubo un tiempo en el que aquello, porque es fauna de sabana, pues había una sabana. Y junto a esos animales y esas escenas cotidianas, encontramos otras de más difícil representación. De hecho, en la Cueva de los Nadadores, uno puede reconocer con facilidad seres que, por así decirlo, parecen sirenas. Voy a intentar buscarte una imagen para que te hagas una idea. Fíjate, son sirenas, ¿verdad? No tienen pies, sino una cola. Y estas imágenes, uno puede sentir la tentación, que es la que dicen los arqueólogos, de que como esa parte del desierto occidental antiguamente era un lugar rebosante de agua, de cursos fluviales, de pequeños oasis, pues están haciendo escenas de natación. Pero me acompañó, o acompañé mejor dicho en este caso, a Yasser El-Laifi, que es un doctor en antropología, ¿no?, que me hizo ver que en realidad las aguas en las que nadan estos seres no son las aguas, no es el agua, no es el líquido elemento, no es el H2O, sino que son las aguas del firmamento. Porque los dioses vienen del cielo, pero los muertos vienen del cielo o van al cielo. Y nosotros nacemos de las aguas. Es un, llamémosle eufemismo, el hecho de que cuando una mujer rompe aguas es el preámbulo del nacimiento. De manera que, como especie, también tuvimos un momento de romper aguas y en la muerte o en la extinción vamos a retomar ese mismo camino que fuimos o del que vinimos, que son las estrellas. Fíjate qué círculo tan bonito, tan poético, para decirnos que venimos de las estrellas y vamos hacia las estrellas. Esto, desde luego, tiene un punto de vista muy trascendental que hace 12.000 años no sé si podían plantearse los hombres de aquella época, salvo que unos instructores vinieran a perpetuar toda una serie de mitos. Porque junto a esos nadadores, junto a esos esas sirenas, uno encuentra escenas que vamos a ver reproducidas 3.000 años más tarde ya en los faraones de la primera dinastía. Mira, en Egipto se considera el principio de la historia con la paleta de Narmer, que es Narmer o Menes, aquí siempre está la cosa de los nombres en griego o en latín, Narmer o Nemes, fue el primer faraón de Egipto porque unificó el Alto y el Bajo Egipto, es decir, la parte más cercana al Delta y la parte más cercana a Nubia. Estos dos territorios fueron unificados por él y es representado en esa paleta, pues con la corona del Alto Egipto, que es esta que tiene como una especie de corona puntiaguda. De hecho, a los dioses se les representa con el cráneo alargado, no es una cuestión baladí, y cómo empuña en su mano una especie de maza con la que está amenazando a un enemigo que está pues de rodillas, arrodillado, ¿no?, frente al poder del faraón. Y entonces esto, dicen los historiadores, es historia, es un hecho fidedigno. Pero si te dijera que esta misma representación está en ese lugar remoto del desierto ya representada? Esto es lo que a mí me hizo explotar la cabeza, porque ¿cuál es el cierto? ¿El del 3.000 antes de Cristo o el del 12.000 antes de Cristo? Si es un mito, la fuerza de ese mito ha sido capaz de perdurar hasta prácticamente la época ptolemaica, es decir, la más cercana, la greco-romana. Y eso nos hace pensar que realmente los mitos no son tales, sino que hay un pozo de verdad. ¿Qué nos dicen los mitos? Y si quieres, ahora vamos a entrar en la cuestión más arqueológica que los prueban. Que hay toda una serie de personajes que son descritos como mitad humanos y mitad otra cosa, que reinaron Egipto miles de años antes del primer faraón. Y a esos seres se les denomina en escritos como el papiro de Turín o canon de Turín, como los Semsuhor, los compañeros de Horus. Enseguida vamos a ir, como decías, a esos temas arqueológicos, pero es que justo aquí me gustaría detenerme, porque yo venía escuchándote y venía pensando no solo en la evolución a nivel tecnológico o a nivel inteligente, sino también en la evolución biológica. La teoría del eslabón perdido sigue estando ahí y de hecho, recientemente, al menos por la gente con la que yo tengo la oportunidad de charlar aquí en Mindalia y las personas que van dejando sus preguntas, está muy en auge, es decir, hay muchos investigadores, incluso hay algunos científicos que consideran que en algún momento de la evolución hay algo que no cuadra porque hemos evolucionado considerablemente más rápido que otras especies que no llegan, ¿no? Desde luego a nada de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿en qué momento crees tú que biológicamente nosotros somos así, tal cual nos presentamos? Hola, dejo de ser Homo sapiens y soy este humano inteligente que te habla. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Mira, yo no soy negacionista de la teoría de la evolución. Es verdad que Darwin puso el acento en toda una serie de cambios adaptativos que hicieron que nuestra especie pues llegara o alcanzara este punto actual. Pero hay algo que ni Darwin ni nadie puede explicar, y es cómo aparece nuestra conciencia. Es verdad que hoy hemos ampliado los límites de esa conciencia a muchos ejemplares del reino animal, que apenas hace 50, 60 años se consideraba que no tenían siquiera alma, un perro, un gato, se consideraba que no tenían alma. Hoy sabemos que son capaces de sentir y de percibir cosas y realidades que formarían parte de una idea mucho más abstracta. Pero el ser humano, a día de hoy, es el único que es capaz de medir el tiempo. Es el único que tiene una conciencia emocional extraordinaria de empatía hacia los demás y hacia sí mismo y hacia otros del mundo animal. Y que tiene una inteligencia ha sido capaz de fabricar, de manufacturar elementos para su propio aprovechamiento y parar con ello, de alguna manera, la cadena evolutiva. La pregunta ¿es posible que este acontecimiento se haya producido por azar? Yo tengo otro libro, que es este que ves aquí, el de casualidad, en el que me tomé la libertad de calcular qué cantidad de reacciones químicas y de, saltos o metamorfosis, ¿no?, extrañas han tenido que acontecer para que, mutaciones, esa es la palabra, mutaciones para que se diera esa circunstancia. Y es un 10 elevado a la 32, en un mismo lugar y en un mismo punto. De manera que me parece mucha probabilidad o una probabilidad excesivamente escasa para que esto se produzca. De hecho, en 1974, un científico prestigioso, porque alcanzó el premio Nobel, me refiero a Francis Crick, planteó su teoría de la panspermia. La panspermia establece que en el universo están los ácidos básicos, los cuatro ácidos básicos que enlazan para crear las moléculas de ARN y de ADN. Estos los llevan los meteoritos. De hecho, la teoría probable que mantiene la ciencia es que los meteoritos bombardearon la Tierra en un momento determinado de la evolución del planeta, que también tiene su miga, porque el hecho de que hubiera agua y de que este elemento sea capaz de helarse a 0 grados hace que los fondos marinos sean acuosos, mientras que las superficies siguen estando heladas y por lo tanto dan una protección a las reacciones químicas que podían estar produciéndose fruto de ese bombardeo. Pero Crick decía, no, el ADN humano es tan extraordinariamente complejo que da la sensación de que haya sido objeto de una panspermia, es decir, de una de un reparto hecho a medida. Es decir, que una civilización más avanzada de algún lugar remoto de esta o de otra galaxia haya tirado sus especímenes como un mensaje tirado al mar en una botella y hubiera encontrado una de esas botellas el punto para poder germinar y poder evolucionar en la Tierra. De manera que esta sería una primera injerencia extraterrestre que plantea un científico, no la planteo yo. La segunda injerencia, un poco en la línea de ese monolito de 2001, Odisea del Espacio, es cuando esta civilización, tal vez miles de años, o a lo mejor cientos de años, han logrado sobrevivir a su propia autodestrucción y se plantean, oye, ¿os acordáis que generaciones atrás hubo gente que preparó y lanzó una suerte de botellas? Oye, ¿y si rastreamos esos localizadores? Y dicen, mira, la Tierra. Y mandan a una expedición que comprueba que efectivamente en la Tierra hay una serie de homínidos capacitados porque son hábiles para manufacturar y dicen, uy, a estos les vamos a dar, pum, la inteligencia. Esto es lo que pienso yo. Es decir, concito una teoría evolutiva con una teoría más bíblica en el sentido de que acepto la posibilidad de que esos dioses creadores en realidad no fueran dioses, sino fueran ejemplares de otra raza alienígena. Y fíjate, yo planteo en el libro y en la conferencia, pongo imágenes de todo ello, el tema de los cultos cargo. No sé si sabes qué son los cultos cargo. Se trata de cultos que aparecieron en los años, finales de los años 40, principios de los años 50, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses iban a la Guerra del Pacífico rumbo a Japón y recalan en las islas de la Polinesia para hacer allí puestos de reabastecimiento. Una de esas islas, por ejemplo, es Vanuatu. Allí habían indígenas no contactados, a los que yo me imagino como seres humanos primitivos, de los que estoy hablando. Y estos les ven bajar de embarcaciones o aterrizar posteriormente de aviones que periódicamente van descargando cajas. A las 7 de la mañana todos los días se quedan todos ahí firmes con una escopeta y subiendo la bandera para tocar Diana. Y los indígenas lo miran todo en la distancia, hasta que uno de ellos se acerca y les da chocolate. Otro día les da tabaco. Otro día le da una lata. Este es el cargo, por eso se llaman cultos cargo. Y la reflexión que hacen estos indígenas es, caramba, ya no tenemos que salir a cazar, que nos cuesta un montón y a veces tenemos suerte y otros días no. Estos son dioses que nos están dando estas cosas para alimentarnos, para ponernos eufóricos o para relacionarnos, hablan. ¿Qué ocurre? Que la guerra termina, el mando les dice que tienen que retirarse y aquellos indígenas se quedan sin el cargo, se quedan sin las latas, sin el tabaco, sin el chocolate. ¿Qué hacen? Mantienen limpias las pistas de aterrizaje. Algunos se tatúan en el pecho las siglas Yusuf, porque es lo que ven. Otros fabrican aviones de paja y madera para intentar atraer la atención de esos dioses. Dioses que eran estadounidenses. Qué paradoja, ¿verdad? Eso es lo que yo creo sucedió en ese pasado remoto, en ese segundo contacto. Y un tercer contacto fue más civilizatorio. Ya nos estaríamos remontando a ese 12.500 antes de Cristo. Me atrevería incluso a decir que ese contacto tuvo lugar en Asia Menor, en lo que hoy podría ser Irán, Irak o Turquía, y es allí donde se tiene lugar la promesa de que volverán. Después de una, esparcir las ideas y los conocimientos a un lado y al otro de los continentes y de perpetuarlos con mitos tremendamente fáciles de recordar que pudieran servir de una generación a otra. Ese es mi concepto, por lo que creo que ellos en esa promesa de volver, no sé si serán capaces de cumplirla, porque el universo es así, las vastas distancias obligan a que proyectar un viaje no sea cosa de un día ni dos, y que igual cuando tú vuelves, resulta que el mundo que dejaste ya no existe. Cuando, y esto me parece poético, ¿no? Cuando miramos las Pléyades, estamos haciendo un viaje en el tiempo. Estamos viendo el brillo de las estrellas que ha tardado 440 años en llegar. Esto significa que si alguna de las siete cabrillas se apagara, tardaremos 440 años en saberlo. Estamos viendo una fotografía del pasado, por esas grandes distancias siderales. Y esto es lo que hace que los científicos hoy digan que los viajes espaciales son imposibles, que los ovnis no existen. Cuando yo les digo, los ovnis están aquí, de manera que el problema es otro. ¿Cómo llegan? Que no lo sabemos, que es un problema tecnológico, no es un problema de posibilidad. Josep, me da que pensar, ¿no? Cuando dices, si alguna de las cabrillas se apagara, tardaríamos más de 400 años en darnos cuenta, pero tardaríamos más de 400 años en darnos cuenta según nuestro concepto y nuestro avance tecnológico. Quizá para esos seres que puedan estar en otras galaxias o en otros lugares, esa comunicación o ese desplazamiento pueda ser incluso más rápido, ¿no? O sea, también cabe esa posibilidad. Bueno, la velocidad de la luz es una constante universal, según Einstein. Y por muy avanzado que tú estés, la luz del Sol va a tardar 8 segundos en llegar del Sol a la Tierra. No, es imposible superar eso. Ojo, es verdad que en física cuántica los fotones son capaces de cabalgar sobre la velocidad de la luz. Pero es una trampa, vamos a decir, sobre el papel. Técnicamente, para nosotros es imperceptible, estamos hablando de velocidades increíbles, ¿no? Yo creo que el tema de los viajes espaciales no radica en pasar del punto A, voy a hacerlo así, del punto A al punto B por este camino, o mejor lo hago con un papel porque si no me voy a dar de bruces con la realidad. O sea, en el desplazamiento del punto A al punto B implica todo este tiempo, ¿verdad? Pero tal vez los extraterrestres hayan encontrado la forma de doblar el espacio y, por lo tanto, fíjate, ya no tenemos que recorrer toda esta distancia, sino pasar de un punto a otro. Esto es lo que se sostiene con los agujeros de gusano. Agujeros de gusano que sabemos que existen sobre el papel, aunque no hemos visto ninguno, y que además también sabemos para la tecnología humana, que son sumamente inestables. Es decir, no seríamos capaces de atravesar ese anillo o ese agujero de gusano sin a lo mejor ver alterada nuestra propia realidad porque es inestable. Sin embargo, nadie puede saber si una civilización más avanzada ha encontrado un sistema de estabilizar esos sistemas, de hacerlos crecer en tamaño y que permitan hacer cambios o atajos en el universo que permitan ir de un punto a otro sin necesidad de hacer como en Star Trek la hipervelocidad, ¿no? Esta sería la clave. Cualquier otra que hoy por hoy es inimaginable para nosotros porque no tenemos esa capacidad. Es como si a Einstein le hubiera dado mi teléfono móvil, seguramente hubiera tardado años en descifrar la tecnología que hay aquí. Y es algo que cualquier ingeniero hoy día es capaz de entender. ¿Por qué? Porque todo tiene un camino y todo tiene un nivel de evolución. Fíjate, es muy curioso. Yo hablo en la conferencia de las pirámides. Las pirámides parecen haber sido diseñadas para ser descifradas a través del tiempo. Es decir, hay acontecimientos que solamente puedes tener conciencia cuando la tecnología ha dado un pasito más. Y cuando la tecnología dé otro paso más, tomarás conciencia de una nueva historia. Es decir, es como un misterio poligonal capaz de amoldarse a cada tiempo gracias a que sus diseñadores estaban mucho más evolucionados. Y esto es lo que me hace pensar, no que las erigieran extraterrestres, pero sí, desde luego, que sirvieron a las instrucciones de seres mucho más avanzados que lo eran los egipcios de la cuarta dinastía. Además, muchas de estas pirámides y otros hallazgos arqueológicos están curiosamente dirigidos hacia las Pléyades, hacia Orión, hacia... Entonces, da que pensar, ¿no?, que en lugares... Mira, ya que dices eso, Dalai, es una pregunta genial, porque la gran pirámide de Giza tiene toda una serie de orificios que la ciencia ha bautizado como canales de ventilación. En realidad, solo dos dan al exterior, porque los de la cámara del rey, pues no se sabe a dónde. Perdón, los de la cámara de la reina tienen unas portezuelas y los de la cámara del rey sí conectan con el exterior, y que están orientados milimétricamente a estrellas que tienen significación dentro del panteón de deidades egipcias. Por ejemplo, sabemos que Osiris es Orión. Sabemos que Venus es Isis, y así sucesivamente con buena parte de los dioses de la Eneada, de los nueve dioses fundacionales, que son esos Semsuhor a los que antes aludía. Y esto no es baladí, porque exige un conocimiento astronómico que, por lo menos, por asumir, que si quieres la puedo cuestionar, la datación de los arqueólogos, estaríamos remontándonos a 5.000 años atrás, pero que si uno mira en su conjunto las tres pirámides, están representando el cinturón de Orión, la Vía Láctea quedaría como el río Nilo, y es algo asombroso, porque la Esfinge, ese guardián que tiene cuerpo de león, cola de león, garras de león, cuerpo de león y cara de Crefren. Cuando tú, no sé si has estado en Egipto, pero si estás en Egipto y miras a la Esfinge, estás dándote cuenta que su cabeza es significativamente más pequeña, está desproporcionada con respecto al cuerpo. ¿Por qué? Porque probablemente se cinceló posteriormente esa cabeza de Kefren. ¿Pero por qué ponía el ejemplo de la Esfinge? Mira, hace años, un geólogo de la Universidad de Oxford, que se llama Robert Schoch, se quedó sorprendido al ver el cuerpo de la Esfinge erosionado. Si tú contemplas las litografías que en el siglo XIX llevaron a cabo las tropas de Napoleón en su incursión en Egipto, en el momento en el que la egiptología eclosionaba y todo el mundo se maravillaba por esa cultura, verás que la Esfinge está tapada por las arenas del desierto hasta la altura de los hombros. De manera que esa idea que los arqueólogos han mantenido de que los vientos del desierto y las arenas del desierto han sido los responsables de la erosión, es falsa. Este geólogo, Robert Schwartz, se dio cuenta que esa erosión era propia del agua. Porque no lo hemos dicho, la Esfinge de Giza no son bloques, es una escultura cincelada en el lecho de la roca. De hecho, es como una bañera que ha sido rebajada y sobre ella debía haber un buen montículo de piedra. Es como se cincela. Y esa erosión es la que en tiempos mucho más recientes, en edad ptolemaica, se decide poner ladrillos de roca para tapar, para endulzar la visión de esa gigantesca escultura. Y él calculó en qué momento tenía que haberse producido esa erosión. Y volvemos a esa fecha icónica, el 12.500 a.C. De manera que, por eso yo establecía ese contacto. Que es curiosamente, si tú te vas, y yo me voy dentro de pocos días allí a Göbekli Tepe, en Turquía, hay un pilar que tiene toda una serie de representaciones. Ese pilar está indicándonos posiciones astronómicas del 12.500 y está marcando un acontecimiento astronómico que vamos a encontrar representado no solamente en Turquía, lo vamos a encontrar en Egipto, lo vamos a encontrar hasta en Utah, en los Estados Unidos, que han dicho, no, pues podría ser un meteorito. Bueno, ¿y si no fuera un meteorito? ¿Y si fuera un acontecimiento, el ingreso en la atmósfera de algo más llamativo? Lo dejo ahí porque yo voy a intentar aportar no solo las pruebas, sino también las imágenes que aportan todas estas cosas que estoy diciendo en esa charla que el próximo día 4 de mayo daremos en Madrid. Próximo día 4 de mayo, en realidad días 3 y 4 de mayo en Madrid, un congreso que vais a estar celebrando donde vais a poder disfrutar de Josep Guijarro, que nos acompaña ahora en Riguroso Directo en Mindalia.com, pero también de otros especialistas como Enrique de Vicente, Aldo Linares, la organizadora que es Aura Luque, que la tendremos aquí también la próxima semana con nosotros, va a estar Pablo Vergel, Mercedes Pullman, un buen elenco de investigadores que quieren compartir con vosotros todo su conocimiento, así que en la descripción de este vídeo en YouTube tenéis el enlace para poder acceder a toda la información de ese congreso que se celebra los días 3 y 4 de mayo en Madrid y donde también vais, por supuesto, a poder reservar vuestra entrada. Yo os lo recomiendo muchísimo, imperdible. Josep, ahí vas a estar dando muchísima más información, pero yo necesito preguntarte, porque estoy escuchándote, a mí todo esto me fascinan los enigmas. Pero, ¿cómo se vive, y esto ya es un poco también personal, cómo se vive como investigador del misterio, de lo paranormal, del fenómeno ovni, la incertidumbre? Porque yo todo el rato pienso en un investigador de policía que nunca llega a resolver el caso, en un criminólogo que no encuentra la prueba contundente, y aquí es que todos son tantas opciones, tantas variables, tantas teorías, y por suerte o por desgracia nunca podremos, al menos de momento, nunca digo nunca, pero no podremos viajar 12.500 años atrás para saber cuál es la verdad absoluta. ¿Esto tú cómo lo vives? Porque para mí es un rompecabezas constante. Cada vez que trato como de, bueno, yo pienso que esto fue así, llega algo que me lo desmonta y ya no sé qué creer. Sí, pero es que el mundo es eso. No hay certezas, ¿no? Digamos que el pensamiento evoluciona. Yo tengo un gran recuerdo de un maestro en el ámbito de la magia, que se llama, o se llamaba, porque ya no está con nosotros, Manuel Seral Coca, que siempre solía decir, Josep, me apasiona porque tú evolucionas. Cada vez que hablo contigo tienes más conocimientos. Mira, yo creo que es fundamental viajar, es fundamental abrir la mente, es fundamental abrir y empatizar. Y sobre todo documentarse, leer muchísimo e investigar para tener opiniones propias, para formarte opinión propia. Aún así, tengo que reconocer que en los tiempos actuales, en los que estamos en este llamado proceso de revelación en Estados Unidos, que deseo contagie al resto del mundo para ir abriendo los ojos a estas nuevas realidades, lo vivimos con mucha incertidumbre porque se da un paso hacia adelante y dos hacia atrás, al día siguiente son tres hacia adelante y dos hacia atrás y parece que estamos en un cierto inmovilismo. Pero el éxito de todo esto está en saborear el camino. Cada clave, cada dato, cada certeza es un paso hacia la convicción propia de que estás haciendo lo correcto. Y a mí me gusta dormir bien por las noches, de manera que procuro no engañar, procuro ser consecuente con mis pensamientos y sobre todo hablar por aquello que he tenido oportunidad, no de ver en muchas ocasiones, pero de estudiar y de poder investigar de una forma directa, que es la forma, como Santo Tomás, de poner el dedo en la llaga y de llegar a determinadas conclusiones. Y esta bendita profesión mía, que es la del periodismo, me ha dado la oportunidad de viajar, pues creo que son ya 50 y tantos países, y en todos ellos encontrar claves, pistas que orientaran, a veces buscadas y otras han venido, como que alguien está tirando las piedrecitas o las miguitas de pan para seguir el camino a llegar a unas determinadas certezas. Y me doy cuenta que las fronteras que muchas veces establecemos en el mundo del misterio de experiencias cercanas a la muerte, ovnis, qué sé yo, por decir, parapsicología, tienen tantos puntos de conexión que me da la sensación de que en el fondo hemos estado interpretando las cosas en función de sesgos cognitivos o de creencias que han hecho que las juntáramos, pero que a lo mejor no son compartimentos tan estancos, que cada cosa tiene su vida propia y es nuestra necesidad de creer que la tenemos la que nos hace relacionar muchas cosas unas con otras. Es verdad que existen relaciones de unos temas y otros, pero digo todo esto porque estamos en un momento, por ejemplo, en Estados Unidos, también en Europa, pero especialmente en Estados Unidos y en México, de gran aperturismo. Se habla de la disclosure, de la revelación, de la desclasificación de documentos, del reconocimiento, en suma, porque necesitamos, igual que cuando éramos niños, que papá y mamá nos dieran su autorización, que el papá Estado diga, pues tenéis razón, ¿no? Existen. Eso es lo que estamos buscando. Y yo no sé si esa certeza llegará. Hay quien dice, y me sumo a ello, que tal vez entre el año 2030 y 2035 haya un reconocimiento, seguramente porque desde el otro lado vengan y se manifiesten. Pero es verdad, todo esto lo decía porque es verdad que el actual fenómeno anómalo no identificado, los WAP o FANI, por utilizar las siglas en español, yo no tengo claro que sea el mismo fenómeno del que os estoy hablando hasta el momento. Es decir, aquellos dioses del pasado que les gustaba que adoraran como dioses mantenían una relación directa, estrecha, con los seres humanos. Y los de hoy, sean quienes sean, juegan al gato y al ratón. Me dejo ver, pero son unos segundos. Además, sí, pero no. Siempre queda esa duda. Caramba, Osiris se manifestaba a todo el mundo, lo veía todo el mundo. De hecho, fíjate de qué manera ese mundo tenía su potencia en diversas épocas de la humanidad, que te voy a poner dos ejemplos que me parecen muy significativos, como desde el otro lado influyen en las creencias humanas. La una tiene que ver con Egipto. Hay un faraón conocido como Amenhotep IV, o más conocido como Akenatón, que fue bautizado como el faraón hereje. ¿Por qué? Porque este hombre sale a cazar leones o el león y encuentra sobre una loma un disco refulgente, un disco de fuego que le deja anodado, ¿no? Se lo queda contemplando y escucha en su cabeza una voz que le dice, construye aquí. Construye una ciudad, que es algo que además ha ocurrido pues, en lugares, por ejemplo, en España, en Teruel, con la idea del torito, que es representado con una estrella, porque ese toro, símbolo solar, se detuvo en ese punto, porque la estrella se detuvo. Una estrella que se mueve, para mí es un ovni, y allí se funda la ciudad de Teruel, pues allí él funda la ciudad de Tel el Abarna. No solamente escucha eso, escucha que él va a ser el representante de ese dios que es Atón, el disco solar, en la Tierra. Y además es tan demócrata o tan abierto para la época que a su esposa Nefertiti, que ni siquiera es la favorita, la convierte en su reina intercesora también con los dioses. Y para ello, él es como si te fueras al Vaticano y le quitas la autoridad a toda la curia romana, pues despide a todos los sacerdotes de Tebas y crea un culto monoteísta al disco solar, al dios Atón. Claro, se genera una de enemigos brutales. Cuando tú hoy vas a Tel el Abarna, encuentras que estás en la zona cero de una explosión atómica. No quedan ni los cimientos, porque cuando recuperan el poder los sacerdotes de Tebas, deciden despojar de lo que más ambicionan los antiguos egipcios, que es su vida en el más allá, y borran su existencia de todos los cartuchos. De hecho, costó un montón encontrar su momia debido a esto. Y, si me permites muy brevemente, ocurre lo mismo muchos siglos después con Constantino. Constantino el Grande, él tiene una visión también en los cielos que se le abren a primera hora de la mañana, antes de la batalla con Magencio, y escucha una voz en su interior que le dice Inox signus vincit, con este signo vencerás. Y decide cambiar los estandartes de las águilas imperiales por ese signo, que es un signo cristiano, y gana la batalla. Moraleja, quienes estén ahí detrás están modelando también nuestras creencias y modelan hacia un culto monoteísta. Yo ahí lo dejo. Josep, yo como te decía, de verdad me explota la cabeza con estos temas, de repente empiezo a volar, no sabría explicártelo de otra manera. Me parecía apasionante todo lo que explicas, creo que hay que estar muy muy documentado, ¿no? Como para tener tanta información y poder ir conexionando unas cosas con otras. Voy a dejar muy rápidamente, porque aún nos quedan un par de minutos y quiero hacerte una última pregunta, pero antes voy a dejar con un pequeño spoiler de Mindalia para que todos, recordaros que somos una ONG sin ánimo de lucro y que necesitamos de la energía, por supuesto, como todos, del dinero para poder mantener este tinglao. Así que ahí os dejo un pequeño spot para que podáis colaborar con nosotros si os apetece y enseguida volvemos con los últimos minutos de Josep Guijarro para contestar alguna pregunta más. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Josep, ya estamos aquí, estamos a punto de terminar, pero antes de eso me gustaría conocer también tu opinión sobre toda esta tendencia que ha habido en los últimos meses, en el último año, a pensar que van a establecerse contactos de forma inminente por parte de, bueno, pues del mundo ovni o del mundo alienígena. ¿Crees que eso se va a producir? Y aprovecho también para preguntarte, hace un rato mencionabas que hubo hasta 3 contactos primigenios en los que de alguna forma se nos dieron las herramientas para ser la civilización que somos hoy, y decías también que quizá era difícil que pudieran cumplir esa promesa de volver a contactar con nosotros por ese espacio-tiempo, ¿no? Y ese magno universo en el que estamos. Mi pregunta es, entonces, ¿qué sucede con las abducciones, con las historias de tantos contactados a lo largo del mundo? ¿Se establecen esos contactos? ¿No se establecen? ¿Cuál crees que va a ser el futuro con relación al contacto extraterrestre? Y sé que es una pregunta que podrías contestar en 1 hora y media, pero ahora sí te voy a pedir, tenemos que ser breves para cerrar. No quería irme sin preguntarte esto. Pues abres un melón muy, muy amplio, pero mira, no voy a escabullir la pregunta. Yo creo, y esto es un tema que mis compañeros ufólogos les cuesta reconocer, que la esencia del fenómeno ovni actual es una esencia espiritual. Y dicho esto, quiere decir que muchos de los contactos que hoy día se están produciendo no se producen, los hay, pero no se producen en chapa y perno, sino se producen en un estado alterado de la consciencia, porque estamos contactando con seres de otras dimensiones, que son extraterrestres, porque no están en nuestra Tierra, son extraterrestres también, pero no son biológicos, son de naturaleza espiritual. De hecho, fíjate, en los últimos días reflexionaba mucho acerca de unas experiencias. Yo soy de origen catalán. He visto además que en el chat hay mucha gente de Barcelona, als que envío desde aquí una forta salutació en el nostre idioma, que es el català. Y tenemos los catalanes una montaña mágica, montaña especial, que es Montserrat. En el año 72, un contactado, que se llama Luis José Grifol, que desde chiquitito visitaba la montaña acompañado de su madre, que era una mujer muy devota, y por lo tanto le contagió esa devoción por la Virgen Morena, que por cierto fue descubierta gracias a unos ovnis, a unas luces que marcaron el punto en el 880, pues él se va una noche, porque había tenido varias sensaciones internas y veía luces cuando salía al balcón de su casa, se va a la montaña, al punto más alto, que es San Jeroni, y de repente ve unas luces que literalmente hacen que, con perdón, se cague encima, de miedo. ¿Por qué? Porque aquellas luces, que él entendía eran luces extraterrestres, dibujan en su interior a sus seres queridos fallecidos. ¿Recuerdas que antes decía que era difícil establecer los límites entre una cosa y la otra? Fíjate, la muerte o el más allá con esta cosa, con esta luz. Es decir, hay una raíz espiritual dentro de estas cosas. Y esto da lugar a los contactados, da lugar a que sigamos haciendo prácticas propias del espiritismo para establecer contacto con entidades de esas características, desde la psicografía, la ouija, la telepatía. Si todos estos elementos para la ciencia fueran válidos, ¿crees que se gastarían miles de billones en el proyecto SETI o en grandes antenas o en mandar sondas espaciales? Caramba, pues tendríamos que conectarnos y punto. No, es que son dos orígenes distintos. Y no digo que uno sea mejor que otro, no, son dos orígenes distintos. Y la actual desclasificación parece ir encaminada a demostrar esto. Fíjate que el último de los confidentes, Jake Barber, ya ha metido un nuevo elemento dentro del debate, que es la de los psiónicos. Él dice que hay todo un departamento de personas entrenadas para poder controlar e incluso aterrizar algunas de estas sondas con forma de huevo, con forma de esfera. Por consiguiente, estamos hablando de fenómenos que superan el umbral claramente de lo que es nuestra realidad fáctica, que entran en un concepto más psíquico y llámale también más espiritual. Josep, son muchas las revelaciones que has hecho hoy, son muchas las preguntas también, como siempre que hablamos con investigadores o con ufólogos que quedan abiertas. Te agradezco muchísimo que hayas estado en Mindalia compartiendo con todos nosotros. Quiero recordar antes de que terminemos que la información sobre el congreso que va a estar celebrándose los días 3 y 4 de mayo en Madrid, al que va a asistir Josep Guijarro, pero también otros especialistas como Aldo Linares, Enrique de Vicente, Aura Coronel Luque, Baños también. Coronel Baños, es verdad que no lo hemos mencionado, una reconocidísima figura, además mucho también aquí en YouTube. Va a haber grandes especialistas en ese evento y tenéis toda la información y el enlace para poder reservar y conseguir vuestra entrada en el enlace, en el, perdón, en la descripción de este vídeo en YouTube. Así que, Josep, muchísimas gracias. Éxito en este congreso. Yo deseo que encontremos cualquier otra excusa para volver a encontrarnos aquí contigo en Mindalia y te dejo un segundo para que tú también te puedas despedir. Muchísimas gracias a ti. Hasta una próxima ocasión y que los astros, el mundo, os sea propicio. Pues ahora sí, nos despedimos. Gracias a vosotros y vosotras por estar del otro lado, por vuestros comentarios, vuestras preguntas, compartir como siempre vuestras inquietudes. Si creéis que este vídeo puede ser interesante para alguien más, y no lo dudo, por favor, compartidlo. Y nos vemos muy, muy pronto en un nuevo directo aquí en YouTube, en Mindalia Plus. Mientras tanto, os animo a que cambiéis a Instagram, donde vamos a tener nuestra última entrevista del día. Os recuerdo que es @mindalia_o_com y allí nos vemos en unos minutos. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y hasta pronto.